haciendo siendo amanecer. Quiero morirme así siendo ayer. Yo vuelvo por mi sala, déjame tornar. Quiero morirme así por mi sala.